Gracias a Dios por este tiempo que hemos disfrutado de escuchar los cantos, de cantar al Señor y ver lo que Dios está obrando entre nosotros a través de las misiones. Es una bendición y es de ánimo siempre ver cómo Dios obra. Si hubiera algún niño todavía entre nosotros, puede pasar a su clase. Hay clase preparados para ellos desde los 8 años, de 12 a 8 años. Bien. Les voy a invitar que abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Romanos 10, del 1 al 15. De favor, si lo va encontrando, acompáñeme de pie para dar lectura a esta porción de la Escritura. Romanos 10. Del 1 al 15 vamos a leer los varones, versículo 1, las hermanas, el 2, y así sucesivamente hasta unirnos todos en el versículo 15. Dice así la escritura, varones conmigo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta ahí vamos a orar. Señor, te ruego que bendigas tu palabra y que sea esta solamente la que pueda provocar un cambio en nosotros y que seas tú a través de ella el que llame, el que exhorte. Solamente te ruego que me tomes en tus manos como un instrumento con el cual tú puedas hablar en esta noche a tu pueblo. Y soy el primero, Señor, que necesito escuchar tu voz, tu consejo. Te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo pueda tomar absolutamente el control de todo lo que se dirá en estos minutos. Y rogamos, Señor, que tu presencia pueda manifestarse en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Muchas gracias. Es un pasaje que nos invita a reflexionar sobre la obra misionera, sobre ese trabajo de ir a otros lugares, de predicar el Evangelio, de responder al llamado. Y cuando la Escritura tiene algunas preguntas formuladas, es con el propósito de hacernos reflexionar, es con el propósito de hacernos pensar en aquello. No es porque Dios nos está preguntando porque no tenga la respuesta. Es porque es una forma en la que Dios nos quiere mostrar algo, nos quiere enseñar al reflexionar nosotros mismos en estas preguntas. Y encontramos varias preguntas en este pasaje. Y este tema le he titulado, por razón de estas preguntas, donde nos enfocaremos, reflexiones sobre misiones. Reflexiones sobre misiones. Y comienza diciendo el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y comienza a argumentar y a decir que la palabra de Dios está al alcance de todos nosotros, que tenemos en nuestras manos ese evangelio con el cual la gente puede convertirse y puede salvarse. Está a disposición de nosotros. Dice el versículo 8, lea conmigo el versículo 8, y dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo que está diciendo es una referencia. En el Antiguo Testamento está citando un pasaje realmente que está en Deuteronomio 30, del 11 al 14, y lo voy a leer con razón de poder entender qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar, que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cercano está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y es lo que está diciendo acá ahora el apóstol Pablo. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, lo que está diciendo, la salvación no es imposible. No es algo que podamos decir: bueno, ¿cómo le hacemos para alcanzar la salvación? ¿Tendrá que subir alguien hasta el cielo y traernos esta palabra? ¿O descenderá alguien hasta el abismo y la traerá de ahí? No, está diciendo que está al alcance de todos, que está es suficiente y es disponible. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos a la que se refiere? Y luego dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solo se requiere creer en la palabra de Dios, que es el evangelio, para que la gente pueda alcanzar esa salvación. La gente necesita confesar con su propia boca que Jesús es su Señor y creer en su corazón este aspecto tan importante del evangelio, que es la resurrección, que Dios le levantó de los muertos, porque eso es confiar y creer en el poder de Dios. Esto es lo que las personas necesitan confesar y creer. Y está al alcance, porque Dios ha revelado su palabra a todos los seres humanos. Tenemos la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y está diciendo entonces que lo que la gente necesita escuchar, lo que la gente necesita saber para creer y confesar, es la palabra de Dios, el evangelio, el cual está al alcance de nosotros. Cualquiera entonces que crea en su corazón la obra de Cristo y confiese e invoque el nombre del Señor, dándole la autoridad de su vida, será salvo. La Escritura dice muy claro, versículo 13, lea conmigo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí vamos sencillos, claros, todo está bien, lo entendemos, no es difícil de comprender. La gente necesita arrepentirse, sabemos eso, tienen que confesar su pecado, entregar sus vidas al Señor, reconocerlo como su Señor y Salvador, esto a través de invocarle sinceramente. Y eso es algo que todos entendemos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pero, y viene la primera pregunta, que nos debe hacer reflexionar y debe hacernos cambiar o ampliar nuestra perspectiva de las misiones. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? El mundo no cree en Dios, en el Dios verdadero. En general, el mundo no cree en el Dios verdadero. Ellos creen en muchas otras cosas, le llaman Dios a cosas sobrenaturales, a cosas inanimadas. Creen en ídolos, creen en sus propias capacidades, creen en la idolatría, en la brujería, creen en la astrología, creen en la santa muerte, creen en la buena suerte, creen en su propio destino. Y le invocan, pero no creen en el verdadero Dios. Gente sincera, pero equivocada. Le piden a la Virgen de Guadalupe que les haga el milagro. Levantan altares a la Santa Muerte. Veneran a San Judas Tadeo. Consultan abiertamente la brujería. Obedecen al pie de la letra su horóscopo. Cuelgan sobre sus cuerpos, sus casas y sus vehículos, objetos de buena suerte. Todo ello es una forma de invocar aquello en lo que creen, pensando ellos que estas cosas les traerán una mejor vida y una esperanza después de la muerte. Invocan todas estas cosas porque creen en ellas, porque creen en ellas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y la respuesta es otra pregunta, la que sigue. Lea conmigo la siguiente pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y mire qué interesante. La gente no va a creer en lo que no ha oído. La gente cree en lo que oye. Y es impresionante la cantidad de falsa doctrina que circula en nuestros días, con apariencia de piedad, pero arrastrando a miles de almas a la condenación. Los testigos de Jehová, los mormones, pare de sufrir, los carismáticos y muchos más. Por infinidad de medios, sea revistas, folletos, internet, televisión, radio. Sin mencionar la diversa propaganda que el catolicismo está desplegando ahora a través de la programación secular en la televisión, adoctrinando a la gente con programas como A Cada Quien Su Santo. Yo no sabía que existían algunos santos y la verdad es que, les voy a confesar, vi algunos programas para ver por qué el nombre, y efectivamente adoctrinando a la gente con tramas que les muestran qué es lo que hace determinado santo, y se gancha la gente ahí. Novelas donde no puede faltar un sacerdote en la trama o una imagen en cada casa, haciendo pensar que eso es lo correcto, que eso es lo normal, que eso es en lo que se debe de creer. Y la gente oye y oye y oye. ¿Y en qué cree que van a creer? En lo que oyen. La gente, como le dije, no puede creer en lo que no ha oído. Creen más fácil lo que más oyen. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuánto estamos proclamando el Evangelio? ¿Qué tanto el mundo sabe de Cristo por nosotros? ¿Qué tanto estamos haciendo llegar a los oídos de la gente perdida que hay buenas nuevas, que hay salvación, que existe un Dios verdadero? ¿Qué tanto estamos haciendo para que la gente oiga? ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Esa es la clave. Mire, Satanás es muy astuto. Él entiende esto, él sabe esto. Y dice, la gente va a creer en lo que oye. Y lanza propaganda por todos lados de diferentes falsas doctrinas, saturando la mente, los corazones de la gente, y creen toda clase de cosas, menos del Dios verdadero. Los testigos de Jehová tienen como meta anual imprimir un folleto de literatura por habitante en la tierra. Los mormones actualmente tienen trabajando entre 65 y 70 mil misioneros, que llaman ellos. Todos ellos con edades entre 19 y 24 años, sin contar otra parte que ellos llaman misioneros de obra social. El catolicismo está lanzando una campaña de motivación para nuevos seminaristas, sin escatimar gastos o inversión. ¿Qué estamos haciendo los creyentes? ¿Es suficiente? Nosotros que tenemos la verdad, tenemos la palabra de Dios en nuestra mano, no hay que hacer algo sobrenatural para ir y obtenerla, aquí está. ¿Qué estamos haciendo los hijos de Dios convertidos que hemos disfrutado de este evangelio para hacer llegar a la gente, a los oídos de todo mundo, que hay un Dios verdadero que les ama, que les quiere salvar, pero que necesitan convertirse a Él? ¿Qué han escuchado de parte de nosotros? ¿Dónde están los nuevos misioneros? ¿Dónde están aquellos que quieran ir al campo misionero, abrir nuevas obras, que estén ardiendo en su corazón por salir y pidiéndole, Señor, llámame, Señor, muéstrame en qué te puedo servir? ¿Dónde están? Yo creo que sí hay, pero hay pocos. Hermanos, padres de familia, miembros de la iglesia, necesitamos rogar al Señor que envíe obreros a su mies. Y sí lo decimos y creemos que faltan obreros en la mies, pero la verdad es que no queremos muchas veces detenernos a pensar que esos obreros puedan ser nuestros hijos. Yo no creo que el problema, hermano, sea que Dios no está llamando obreros. Yo creo que el problema es que obreros no están respondiendo al llamado. Y no están respondiendo al llamado en gran medida porque están distraídos con tantas cosas. O no dejan escuchar la voz de Dios, o no les interesa, o han apagado la voz de Dios por tantas distracciones que compiten contra el llamado de Dios. Muchas de estas, hermanos, es muy posible que nosotros mismos como padres les hemos inculcado, les hemos impulsado, y estamos más interesados y más preocupados porque nuestros hijos tengan un trabajo estable, una carrera terminada, un título colgado ahí, una familia económicamente estable. Y esas cosas son buenas, pero no por encima del ministerio y no son más importantes que el llamado. Es verdad que Dios no llama a todos, pero yo estoy seguro que Dios ha llamado a más de los que están respondiendo. Y ahí hay una tarea para nosotros padres, para nosotros miembros de la iglesia. Hay una tarea que debemos animar, debemos motivar, inculcar, preparar a nuestros hijos para que si Dios les llama, estén sensibles a la voz de Dios. Para que si Dios les llama, ellos sepan que es la mejor obra que pueden hacer, que es un privilegio servir a Dios. Pero la verdad, si somos sinceros, no se inculca eso desde los hogares, casi que tenemos temor de mencionarlo. Y por allá el Señor levanta a alguno porque hay necesidad extrema y lo toma y hace cosas grandes con él, pero estoy seguro que hay más llamados que no están respondiendo. Y sucede lo mismo que estábamos diciendo, mire, uno cree más en lo que oye y mientras más lo oye, lo cree más. Hace falta más de nuestra parte como padres, motivarles, enseñarles, inculcarles el valor que es hacer la obra de Dios. Si estamos orando por obreros, sea consciente que Dios puede llamar a uno de sus hijos, y qué bendición, pero me temo, hermanos, que poco estamos orando por obreros, verdaderamente, la mies es mucha, si la mies es mucha, los obreros pocos, yo creo que la voluntad de Dios es que haya más predicadores, haya más misioneros, más evangelistas, y debemos interesarnos en ese trabajo. No se preocupe, padre de familia, si su hijo o su hija viene un día y le dice, no estoy seguro, papá o mamá, si Dios me está llamando al campo, tengo dudas. No le diga, no, es pura emoción. No, tú ni pienses en eso. ¿Cómo crees que así nada más de ni preparación tienes? ¿Y por qué de cuándo acá? No, lo que tú quieres es dejar de estudiar o dejar de trabajar. Mire, muchas veces jóvenes han venido conmigo en mi corto ministerio, varios jóvenes han venido con esta pregunta, pregunta que yo mismo me he hecho. ¿Cómo sé que soy llamado al ministerio? ¿Cómo puedo saber si soy llamado al ministerio? Y mire, en primer lugar, yo le puedo decir esto, sin temor a equivocarme. En primer lugar, si un joven, una señorita tiene la inquietud, el deseo o la duda de que Dios le está llamando al ministerio, eso no es de parte de Satanás. Más bien, Satanás mete la duda al llamado genuino. Eso no es, Satanás no está diciendo, no eres llamado al ministerio, más bien Satanás, perdón, no está diciendo, eres llamado al ministerio, más bien Satanás está diciendo, no eres llamado al ministerio. Y no hay que tener temor en que si es por emoción o no es por emoción. Mira, hay un proceso que Dios se encarga de mostrar al joven, a la señorita, a la congregación y a los padres de ese llamado. Lo que nos corresponde a nosotros es motivarles, apoyarles, orar por ellos. Lo primero que debe hacer entonces es orar al respecto. Joven, señorita, si tú tienes ese deseo, esa inquietud y por tiempo has pensado, Dios me estará llamando, y cada vez que predican de eso, siento como que Dios me habla, veo una necesidad, no estoy tranquilo. Ora al respecto, es una cosa muy importante, ora al respecto. Número dos, mientras tanto, sírvele donde sea que Dios te pone. Y a la vez, comenta, acércate a tu pastor, al líder. Haciendo estas tres cosas, estás en comunión con Dios. Y Dios te lo va a confirmar. Dios te lo va a hacer saber con una convicción que nadie te va a quitar. Pero hermanos, tengamos cuidado de cortar esa intención, ese deseo, truncar esa inquietud, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Hoy en día hay una tendencia en nuestro país, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos veo que en nuestro país, de jóvenes que creo fueron llamados al ministerio y están estudiando, o en un seminario, o en un instituto bíblico, o en un nivel de licenciatura, y se han fascinado o se están fascinando por el estudio. Y voy a estudiar una licenciatura, y después, pues mejor voy a seguir con la maestría, y después, pues mejor voy a seguir con doctorado, y después, pues a ver qué sigue. Y nunca terminan de entrar al campo misionero, de empezar la obra de Dios. Y no estoy en contra de esto. Yo creo que un siervo de Dios debe prepararse y prepararse bien. Pero a la vez que está en la obra, a la vez que se involucra, creo que el equilibrio debe ser, mientras me preparo, me involucro en la obra de Dios. La meta no es el estudio. El estudio es una herramienta. Pero está corriendo un riesgo en algunos jóvenes de enamorarse de los libros y no involucrarse en la obra de Dios. Y entonces, en vez de herramienta, llega a ser un estorbo, un limitante. Debemos de entender la gran necesidad que hay. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo la gente podrá escuchar el Evangelio, creer en un Dios si no lo ha escuchado? Y luego la siguiente pregunta nos lleva en esta cadena de reflexión. Lea conmigo la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo dice? Léala usted, por favor, ahí. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Hermanos, hacen falta misioneros, pastores, evangelistas. Y aquí nada más quiero recalcar lo que ya he dicho. Es una tarea de la familia, es una tarea de la iglesia. Y es una responsabilidad de cada uno si es llamado. Pero creo, hermanos, que debemos de darle más enfoque a aquello. Mire, yo prefiero pensar que estoy equivocado en este sentido. Yo prefiero pensar que soy llamado cuando no soy llamado, que pensar que no soy llamado cuando soy llamado. No es un riesgo el decir, híjole, ¿qué tal si yo digo que soy llamado y no lo soy? Si seguimos el proceso que le he dado, si usted está en comunión con Dios, Él le va a mostrar, porque la verdad es que Dios no llama a todos. No quiero dar la impresión de que todos tienen que ser llamados y responder al campo misionero, porque no es así. Pero yo estoy seguro que más de alguno aquí en la congregación ha estado sintiendo, ha estado siendo atraído cada mensaje de estos. Dios ha estado hablando, Dios ha estado trabajando y te has resistido. Y no solamente jóvenes, puede ser también adultos, puede ser algún matrimonio. Y si fuera así, ¿por qué no le responde al Señor y le dice, Señor, aquí estoy, he luchado mucho, pero muéstrame, Señor, aquí estoy, Dime que, en qué te puedo servir. Dime en qué manera puedo yo ser útil en tu obra. Si tú me estás, si esto es tuyo, es tu llamado, confírmamelo. Yo estoy seguro que Dios va a mostrarle la respuesta. Seguimos adelante. Y dice la siguiente pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí la pregunta es más en enfoque a la iglesia. Qué bendición es saber de la obra que se está haciendo por parte de la iglesia a través de los misioneros que se han enviado de aquí en otros lugares. Cuando se leen los reportes del hermano Krim, por ejemplo, saber que hay una congregación allá en la Guyana Francesa donde la mayoría de nosotros no conocemos, no sabemos, solo escuchamos que es un campo difícil, que hay diferentes razas, que hay mucha dificultad, pero ya hay bautizados, ya hay congregantes, ya hay gente salva. ¿Cómo serían salvos si no fueran enviados los predicadores? ¿Cómo esa gente podría ser salva si no fueran enviados estos hermanos misioneros? Allá en la Sierra de Guerrero, el hermano Enrique Rodríguez, trabajando con un grupo de indígenas que ya tiene una congregación, que ya hay salvos. ¿Cómo serían ellos salvos si no fueran enviados? El hermano Jesús Alanís yendo a Ecuador, seguramente ya tendrá sus primeros frutos, ya gente ha escuchado de su boca el Evangelio y se ha convertido. ¿Cómo podrían ser convertidos si no fueran enviados? ¿Se da cuenta qué privilegio, qué maravilla de participar de esta manera? Participar en la obra de Dios apoyando misioneros es bueno, pero además de apoyar misioneros, enviarlos es mejor. Y esta pregunta dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, oremos como padres, como miembros, como iglesia, que Dios envíe obreros a su mies y no tenga temor de que sus hijos sean llamados, que están en la mejor empresa si así fuera, que están en las mejores manos si así es. Que Dios sabe cuidar de los suyos. El Señor sí que sabe recompensar. El mundo, hermanos, va a usar solamente a sus hijos, la mayoría de las veces, simplemente hasta que sirven para sus intereses y luego les da la espalda. Dios no. Y yo sé que todos pueden servir desde sus áreas, aún en el área profesional, pero solamente trato de enfatizar si acaso Dios te ha estado hablando, te ha estado llamando, te ha estado retando a que le sirvas tiempo completo, no resistas. Confía en el Señor que Él sabe, te preparará, te capacitará. Y luego dice la Escritura en el versículo 15, la segunda parte, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor diciendo estas palabras, inspiradas en boca del apóstol Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No hay cosa más hermosa, más maravillosa de aquellos hombres que entregan su vida para llevar el Evangelio. Que Dios sea el que nos alaba en este sentido, que el Dios sea el que da testimonio de nosotros. Eso es lo que importa, eso es lo que vale, que agrademos al Señor y no al mundo. Estamos bombardeados por esa filosofía materialista y llena de comodidad que no queremos ni escuchar aquella opción de salir un día al ministerio, andar batallando de iglesia en iglesia a ver si me apoyan, de ir a un lugar que no conozco, cuando muy probable Dios está llamando. Debemos orar por estos jóvenes. Debemos animarlos como padres. No hay oficio, vocación o carrera más noble ni provechosa a la que debamos responder. Como el llamado que Dios da para que le sirvamos es un gran privilegio. Si la voluntad de Dios es que todos escuchen el Evangelio, entonces la voluntad de Dios es que haya más obreros, es que haya más misioneros, más pastores. Me quedaría con esta pregunta de todas las que hemos encontrado. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso nos tiene que hacer reflexionar, que pudiéramos responder como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Como el apóstol Pablo cuando dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios está llamando una vez más, no yo, no la iglesia, Dios Algunos está llamándoles y les está hablando y les está diciendo, a ti te hablo, responde. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esas palabras deben sonar en ti que eres llamado y quemar tu corazón. Y no dejarte seguir adelante hasta que no digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor será glorificado en tu vida y en la iglesia. Vamos a orar. Señor, te ruego que tú bendigas el mensaje más allá de estas puertas, más allá de mis palabras. Reconozco que no he escogido las mejores palabras para transmitirlo. El tiempo nos ha quedado corto también. Pero Señor, tu palabra es poderosa. Espíritu Santo, tú haz la obra, tú convences. Si alguno está pensando, preguntándose, ¿seré llamado? Señor, aparta la emoción de tu voluntad y convénceles. Aquellos que tú has escogido, no los sueltes. Agárralos con fuerza y haz la obra que has empezado en ellos. Si alguno ahí en su lugar, no voy a pedir que levante su mano, que venga al altar tampoco, pero si alguno Dios le habló o le ha estado hablando en otros mensajes y hoy otra vez te tocó y te dijo, te estoy hablando a ti, ¿por qué no lo más pronto posible, terminando el culto mañana, te acercas al pastor y compartes con él esta inquietud, este deseo? Si crees que eres llamado, si Dios te está hablando, ¿por qué no te acercas al pastor o a mí o a algún líder y nos compartes para orar y apoyarte en esta manera? Señor, gracias por este tiempo. Te ruego, por favor, que tu obra sea hecha conforme a tu voluntad y en los que tú has escogido. Y te doy gracias por esta iglesia y por la obra que estás haciendo aquí. En el nombre de Cristo. Amén.